Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En un comunicado de prensa dado a conocer el 21 de noviembre del 2007, los obispos de África y Europa hicieron un llamado a poner más atención con las nuevas formas de esclavitud, que son a veces peores a la vieja trata de esclavos. Al finalizar el seminario, conozco el sufrimiento de mi pueblo, esclavitud y nuevas esclavitudes, lo titularon. Tras el evento realizado, los obispos del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa y del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar indicaron que las nuevas formas de esclavitud, tráfico de seres humanos, trabajo forzado, niños soldados, se deben a las enormes diferencias económicas entre los países pobres y ricos, entre los ricos y pobres de cada sociedad. Junto con los representantes de la Santa Sede y delegados de agencias humanitarias católicas, los prelados afirmaban que para reducir estas diferencias hace falta alcanzar un nuevo orden económico internacional que garantice una distribución más equitativa de los recursos del mundo, pero sobre todo que se ponga fin al deseo de dominar a los otros y a la cultura de esclavitud y servidumbre. Según indica una agencia italiana, CIR, el seminario ha incidido en el aspecto de la migración y la posibilidad de promover una cultura de la vida y la familia. Se ha señalado también algunos aspectos que impiden el desarrollo de África. Entre estos desafíos, remarcan los obispos, están un injusto sistema de comercio entre África y el resto del mundo, el crédito y la necesidad de cancelarlo por parte del mundo industrializado, el tráfico de seres humanos, la explotación sexual, el trabajo forzado, la prostitución forzada, los niños soldados y los niños de la calle. Ante estos desafíos, los prelados alientan a generar una nueva cultura del respeto por los derechos humanos, subrayando el rol de la Iglesia Católica en el cuidado pastoral de los inmigrantes y en su deber de defender a las personas. Vemos que se sigue dando aquello de no hay peor lobo para el hombre que el propio hombre, pensaba yo. Se nos ha creado a imagen y semejanza de Dios como seres libres. Ha sido un riesgo del Señor hacernos así, pero Él quiso que cada uno pudiera elegir. A lo largo de la historia muchas personas fueron optando lo mejor, lo más perfecto, porque descubrieron que la libertad no consiste en hacer lo que se les ocurre, sino en la capacidad de amar. Así la descubre San Pablo en Gálatas 5, cuando se nos enseña que fuimos hechos para lo mejor. Cada uno puede elegir todos los días, lo mejor o lo peor, reír o llorar, odiar o amar, bendecir o maldecir, construir o destruir, criticar o ver qué se puede hacer. Para madurar como personas y cristianos se requiere elegir lo mejor, aquello que nos ennoblece. Tenemos que darnos el permiso a nosotros mismos para actuar según la libertad que hemos recibido. Con ella podemos seguir al Señor cada día siendo sus discípulos, dispuestos a servir generosamente en cada lugar. Él nos convocó para estar en este planeta y hacerlo más habitable, viviendo una auténtica comunión fraterna. No fuimos hechos para ver en los demás adversarios que tenemos que destruir, sino hermanos para amar. Es un desafío constante. Para vivir la auténtica libertad se requiere una decisión y la formación permanente de la libertad. Ella debe comenzar en la familia, desde la infancia, y a lo largo de la vida se debe ir formando paulatinamente para no errar las pisadas. Cada acto, pensamiento, silencio debe hacerse libremente, evitando actuar solo por impulsos de la carne. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.